Ahí está, todos nos estamos saludando, fingiendo, porque ya nos saludamos antes, pero bueno. Funciona. Parece que funciona. Buenas tardes. Otra vez. Y vamos a tener un programa, como decíamos, por problemas de salud, dedicado a libros, sí. ¿No? Que parece que es lo único que nos salva y nos cura últimamente. No gritamos más a los botes, decimos a los libros. A los libros, directamente. Y solamente si vamos a tener un costado coyuntural más sobre el final del programa, conversando con Gustavo Viale, que es de AT Mendoza. Bueno, un poco por los despidos y la situación en la Secretaría de Agricultura Familiar, pero vamos a estar conversando particularmente sobre el libro de Juan José Chazarreta, Operación Chacabuco, Peronismo Ortodoxo, Dictadura e Indultos, que ya anticipamos el viernes pasado. Vamos a conversar con el autor, que Juan José Chazarreta, que bueno, está desde Chacabuco. Y vamos a también hacer alguna pequeña mención al libro de Osvaldo Bayer, que también hemos comentado acá, que debemos hacer los anarquistas y otros textos. Porque, bueno, evidentemente se va conformando una especie de relación entre el peronismo y el anarquismo. Es decir, en sus distintas variantes, ¿no? El peronismo y el anarquismo peleados, pero también el peronismo y el anarquismo como una especie de congruencia, de confluencia, perdón, inesperada. Entonces, vamos a ir perfilándolo porque en algún momento vamos a hacer un programa especialmente dedicado al anarco-peroncho. Y hablando de anarquismo, el viernes que viene a las 8 de la noche, segunda clase a la gorra, segunda parte de la que habíamos comenzado, que es Anarquismo Ayer y Hoy, ¿sí? Exactamente, donde, bueno, trabajaremos ahí algunos nombres muy conocidos y otros no tanto, pero sumamente importantes del cantero, digamos, anarquista, pero al mismo tiempo, bueno, vamos a corrernos también del mote de anarquismo para intentar pensar cuáles son las líneas éticas que nos quedan de esa especie de... ¿cómo llamarlo? Esa especie de fontanela del pensamiento occidental moderno. Y bueno, y donde intentaremos también pensar qué queda de eso en algo llamado autonomismo, que también es una cosa medio extraña y ya ese ismo ya queda muy apretado e incómodo. ¿Y qué queda de eso también en la multiplicidad de las formas de vida, ¿no? Que es lo característico de nuestra especie, que no dejan de inventarse y de crearse atolondrada o muy inteligentemente modos de vida, entre los cuales una y otra vez aparece de diversos modos esta una suerte de pulsión ácrata de no dejarse gobernar y de actuar sin un referente, sin una trascendencia, ¿no es cierto? Me gusta eso de pulsión ácrata como para movernos hacia un tema musical, hacia Sonny Rollins, del disco The Bridge, un disco muy muy bello que hizo con Jim Hall, un gran guitarrista histórico del jazz. Sonny Rollins para arrancar y después seguimos con una perla de Bruno Napoli. Thank you. qué lástima tener que dejar de fondo tan bello fraseo de nuestro Jim Hall. Pero bueno, Bruno tenía algo importante para decir. La emergencia de lo no dicho. Hay una emergencia que recorre el cuerpo lingüístico argentino que es la desaparición. La palabra desaparición, la desaparición de personas. El peor delito de cualquier Estado es hacer desaparecer a alguien. Es un delito que viola todos los derechos en una misma persona y en un mismo cuerpo. Es la negación de la posibilidad de una muerte individual. La desaparición, lo no dicho, lo que no se discute. El objetivo de la dictadura respecto de hacer desaparecer a sus ciudadanos por diferencias políticas entre 1973 y 1979, de manera masiva, sistemática, fue cortar la posibilidad de hablar sobre esos ciudadanos. Alguien que nace, alguien que tiene una vida y que de pronto, de su lugar de trabajo, de su casa, mientras duerme, desaparece. Nadie sabe quién se lo llevó, a dónde, cómo, por qué, qué le hicieron, dónde fue a parar. Ese no saber es la cancelación absoluta del lenguaje. Y cuando nosotros hablamos de la dictadura, pero no hablamos de los desaparecidos. Es más, cuando hablamos de la dictadura y decimos las víctimas de la dictadura, los muertos de la dictadura, los asesinados de la dictadura, gana Videla. Videla quería que hablemos así. Los muertos de la dictadura, las víctimas de la dictadura, los asesinados de la dictadura. Muertos, asesinados, víctimas, hay en una guerra. En Argentina no hubo una guerra. Argentina es el único estado. En la historia mundial hay un solo caso. En la antigua Grecia, 400 años antes de Cristo, que lo cita Tucídides y que lo trae Vidal Naquet y a su vez lo trae Héctor Smukler, de una desaparición masiva de 2.000 guerreros en tiempos de paz peligrosos para el Estado. Y los hace desaparecer de un día para otro. Es el único caso en el mundo donde un Estado hace desaparecer a sus propios ciudadanos sin una guerra como contexto, sin una guerra como conflicto alrededor. Los desaparecidos en Argentina son ciudadanos. Digo, la desaparición fue hacia toda la población a cargo del Estado, donde se seleccionaron a algunos en ministerios públicos, en el Ministerio de Interior, en cuarteles, en las oficinas de la CIDE. Ahí se elaboraron listas. ¿Y quiénes las elaboraron? Funcionarios estatales, ministros, secretarios, militares de todo rango, agentes del servicio secreto, hicieron listas de ciudadanos y los fueron a buscar con las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, la armada, los grupos de tarea, a su casa o a su trabajo, no a una trinchera, no a un cuartel secreto. Los fueron a buscar a casas, a domicilios, delante de todos. Si nosotros seguimos hablando de los muertos de la dictadura, las víctimas de la dictadura, y no hablamos de la verdadera dimensión y del único problema que tiene el lenguaje argentino, la desaparición de personas, si no hacemos eso, ganó Videla. La desaparición es la emergencia de lo no dicho y es fundamental para que no haya un triunfo póstumo de la dictadura de la desaparición de personas, hablar de desaparecidos. Hoy en día vemos en un montón de programas, en un montón de discusiones, con una sarta de energúmenos que supuestamente saben algo de historia argentina y que demuestran no saber nada, que con mucha maldad hablan de una guerra. Hablar de guerra cancela también la posibilidad de hablar de desaparecidos. Yo he dicho y hemos demostrado todos los que investigamos esto, que acá no hubo una guerra, que hubo una desaparición sistemática. Si quieren seguir discutiendo guerra, discútanla, no nos importa. Respondan una pregunta: ¿dónde están los desaparecidos? Un cachito de tema y vamos a hablar con Juan José Chazarreta. We'll be right back. Estamos entonces con Juan José Chazarreta, autor del libro Operación Chacabuco, Peronismo Ortodoxo, Dictadora, Indultos, que algo tiene que ver con esto que decía Bruno, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, como digamos, el viernes pasado estuvimos conversando sobre las líneas fuerza del libro y un poco, bueno, de qué manera llegaste a construirlo, el tiempo que te llevó a investigar. Sería interesante, nosotros estamos insistiendo mucho en este libro, en Operación Chacabuco, como un modelo, ¿no? De casi diríamos como un modelo de golpe, de autogolpe primero, y de intervención de la dictadura, y bueno, los rastros de ese periodo que llegan hasta el indulto. Es decir, vos considerás que lo que vos contás en el libro, que lo que vos probás en el libro, tiene que ver con una modalidad que se reprodujo en distintos municipios, intendencias, incluso a nivel de la provincia? Sí, por supuesto. El libro, cuando relata, digamos, el primer caso, la primera víctima del terrorismo de Estado, sucede el 27 de abril del 75, que es Miguel Máximo Gil. Y como vos bien decías, para que suceda eso, para que la derecha peronista tome el poder de la municipalidad, tuvo que destituirse al intendente que había sido elegido el 11 de marzo de 73. Entonces, una serie de artilugios, digamos, y una interna peronista que derivó en el ascenso de la derecha peronista a través de la destitución del intendente anterior y el posterior asesinato del presidente del Consejo Deliberante, que era opositor a la ortodoxia de la derecha peronista. Y esto, yo creo que se replica en muchos municipios y también, obviamente, a nivel provincial, como el Navarrazo en Córdoba, como, bueno, también la caída de Bedegaín, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la interna peronista que empieza a prefigurar el terrorismo de Estado y empieza a correr a los sectores de la izquierda peronista o bien a aquellos sectores del peronismo que no confluían con sus intereses y los terminaban sacando a través de artilugios legales, como fue la destitución de Granados en el caso de Chacabuco, y a través de la muerte, como fue el caso del asesinato de Miguel Máximo Gil. Y también lo interesante es que el grupo de matones que viene a Chacabuco a asesinar a Miguel Máximo Gil en el 75 es de Loma de Zamora. En Lomas, ¿qué tal? Juan Bruno te habla. Sí. Digo, esta historia que narrás vos pasa en un montón de municipios y pasa en 6 provincias argentinas. Claro, por eso decía Córdoba, Buenos Aires, bueno, Salta. Salta, Formosa, Santa Cruz. Santa Cruz. Digo, en todas hay la misma lógica, ¿no? Primero buscar artilugios legales para el derrocamiento, pero luego la violencia política sobre los cuerpos de los derrocados. Claro. Y que esto había pasado casi en paralelo, lo que pasa en Chacabuco pasó en Lomas de Zamora. Claro, a eso iba. Este grupo de matones viene de Lomas de Zamora, pero irse a Lomas de Zamora en ese momento es ver una historia muy parecida a la de Chacabuco, porque el intendente que estaba antes era Turner, una persona que era cercana a la juventud peronista. Uh-huh. Pero quien estaba como intendente en el 75, en el momento que lo matan a Miguel Máximo Gil en Chacabuco, es Duhalde, ¿no es cierto? Duhalde, quien después fue presidente de vicepresidente de la Nación y gobernador. Entonces, y Duhalde llega de la misma manera que llega la derecha peronista de Chacabuco a la intendencia de Loma de Zamora. Y tiene en su circuito y su militancia política a estos grupos de matones, que son los que conocemos como los matones de la AAA y de la CNU, que asesinaron tanta gente antes del 24 de marzo. Y que incluso son responsables de la masacre de Pasco. Exacto. Durante esa intendencia, que es la tarde en que matones de la AAA, a plena luz del día, ingresan a Lomas de Zamora y secuestran a un montón de militantes a la vista de todos. Zona no liberada, ¿no? Yo digo, zona controlada por la policía. Claro, y ahí hay que entender, por qué, si uno comprende el 74, la institución de Granados en Chacabuco, que corresponde más o menos del mismo periodo a la institución de Turner, en Loma de Zamora, por parte de Duhalde. Y después, como el artilugio legal ya no les alcanzaba, el mecanismo institucional de orgánico, no le alcanzaba para sacar a sus adversarios políticos utilizaban directamente la violencia, ¿no? La AAA ya estaba instalada en todo el país, ya asesinaba a mansalva a militantes, digamos, que se oponían al régimen de la ortodoxia peronista, entonces utilizaban esos métodos. Y sí. Tanner después, bueno, es secuestrado en dictadura. Sí. Pero yo creo que esos casos se replican mucho y son casos muy poco estudiados. Una cuestión, me parece. Juan, un detalle que yo no me quiero perder. Nosotros hablamos de asesinatos y de violencia política. Lo más interesante de esto es que estos casos siempre están refugiados en una legalidad o partidaria o institucional de los municipios, la provincia o la república. Digo esto porque sí. A estos intendentes o a estos 6 gobernadores cercanos a la tendencia se los derroca con artilugios legales, juicios uh-huh. políticos, desavenencias con el poder nacional, pero siempre es legal la destitución. Uh-huh. Y en el caso de la patota que va de Loma de Zamora a Chacabuco a asesinar al presidente del Consejo Deliberante, también va legalmente, van como delegados normalizadores de la juventud peronista. Claro, exactamente. A controlar en ese momento, quién no está con la doctrina. Claro, en ese momento el peronismo, digamos, a través del documento reservado de Perón, donde plantea la postura ideológica de sacar del movimiento peronista a los marxistas o los zurdos, con ese fundamento ideológico, el peronismo, digamos, desde el PJ, desde su conducción, baja una línea de lo que, por ejemplo, Marina Franco llama la depuración del peronismo, ¿no es cierto? Esto que los sectores de la derecha empiezan a correr a los sectores de izquierda. Porque, digamos, con la ideología del Perón de los 70, ¿no es cierto? Sí, con esa bajada ideológica. Y de hecho acá, en Chacabuco, se empieza a Miguel Gil a tildarlo de zurdo, de marxista, en los diarios, ¿no es cierto? Y citan al documento reservado de Perón y también se defienden en que es una política que está esgrimida desde la conducción del PJ. Claro. Es decir, hay que correr a los zurdos del movimiento, como sea. Bueno, si vamos por el lado de la ley, listo, lo hacemos pisar de palito con alguna firma, con algo, y lo sacamos. Y si no se puede, lo matamos, porque ya tenemos en nuestra estructura estos matones que, como decías vos, van disfrazados de delegados normalizadores, pero van con esa tarea específica, legitimada por la conducción del PJ en ese momento, a matar. Pero directamente incluso al propio Juan, incluso el propio Perón, digamos, disfrazado de indiferencia y de desinterés, cuando en ocasión del Navarrazo en Córdoba dice que la famosa frase que se cocinan en su salsa los cordobeses, digamos, ese aparente desinterés y esa aparente delegación en cuestiones municipales y provinciales, después se dio tácitamente, digamos, en todas las provincias e intendencias, porque finalmente se fueron cocinando de lo lindo en su salsa, digamos, ¿no? Claro, sí. Y porque además hay que entender eso, digamos, que el Chacabuco es una muestra más de que el terrorismo de Estado, digamos, según lo que postulo ahí, el terrorismo de Estado comienza y abre la puerta de la historia, por lo menos en Chacabuco, y creo que se replica en muchos otros lugares, con la interna del peronismo, es decir, con la derecha corriendo a la izquierda. Con esas bandas armadas que se empiezan a formar para correr a los sectores más progresistas o más ligados a la juventud peronista, del movimiento peronista empieza a conformarse los grupos armados. Es decir, cuando ya se acaban los mecanismos legales para correr a los zurdos, ¿no es cierto?, como ellos le llamaban, del movimiento peronista, empiezan a asesinar. Y creo que Chacabuco es un ejemplo claro de eso, de algo más micro, pero que de alguna manera explica y da sustento a que el terrorismo de Estado comienza en esa problemática del peronismo. Hay una cuestión, Juan, digo, para volver a hilar estos temas, ¿no? Lo que pasó en los municipios y lo que pasa en las provincias argentinas, en estas 6 que mencionamos, tiene 2 claves ahora, y no una, porque le agregaste otro tema. Por un lado, la clave legal, correr a intendentes o gobernadores con artilugios legales, pero en paralelo hacer una campaña en la prensa de que son marxistas infiltrados en el movimiento. Eso corre en paralelo. De hecho, el documento que vos citaste del peronismo, de Perón, el documento reservado que descubrió Marina Franco, es el primero en utilizar la palabra aniquilar. Aniquilar a los marxistas infiltrados en el movimiento, dice ese documento. Entonces digo, hay una cuestión legal ahí de voltear a estos intendentes o a estos gobernadores, pero por otro lado, la campaña de prensa es fundamental para poder generar consensos contra estos dirigentes, ¿no? Claro. Y acá eso en Chacabuco se ve claramente. Por eso mismo los artículos en el diario, incluso cuando viene Calabró, que vino unos días antes de la muerte de Miguel Gil, uh-huh. empiezan a llenar las paredes por donde Calabró pasaba con el auto, ¿no es cierto? Que en ese momento ya era gobernador tras la caída de Videgain, uh-huh. Diciendo Gil traidor, Gil comunista, digamos, tratando de armar una legitimidad a la opinión pública de Chacabuco, y Calabró mismo se entere del caso, claro. ¿no es cierto? Y pregunte, ¿quién claro. es Gil? ¿No es cierto? Y de alguna manera legitimar la muerte haciéndolo pasar como que era un infiltrado en el movimiento. Ahora, entonces, claro, Juan Domingo López, que es el jefe de la patota, de Loma de Zamora, él viene dice que viene a hacer su tarea. Yo vengo a hacer mi tarea y cumplo con lo que el partido me dice en Chacabuco. Hay que sacar a los zurdos del movimiento, ¿no es cierto?, con esto de la política de depuración. Aclaramos que López es la persona que finalmente va presa por el asesinato de Gil uh-huh. y es indultada por Duhalde en los 90 cuando queda en funciones de presidente por un viaje protocolar de Menem, siendo presidente Menem. Exactamente, sí. Encima la historia de Chacabuco cruza nombres nacionales, una historia que ya no le pertenece a Chacabuco porque aparece Duhalde, aparece Echecolás, uh-huh. Lomas de Zamora, bueno, Julián Domínguez, postreramente también aparece en algún punto mencionado por proteger a un agente del batallón 601. Sí. Pero lo interesante es esto, digo, hay una hipótesis muy fuerte y muy provocativa del libro, que es: no hubiera sido posible el terrorismo de Estado en la Argentina sin la interna peronista. Uh-huh. Y hay unos datos que vos tomás, que es que la persecución política y el secuestro por parte de la dictadura de la desaparición de personas se basa en las denuncias que antes la derecha peronista le había hecho a la izquierda. Claro, claro, exactamente. Después, no son hechos aislados. Cuando yo digo que el asesinato de Miguel Máximo Gil en abril de 75 es el comienzo del terrorismo de Estado, también lo que quiero decir con eso es que tras la muerte de Miguel Gil, es decir, la derecha peronista denuncia y queda en la comisaría sentado cuáles son los infiltrados marxistas en el movimiento peronista. Estaba Gil y otra serie de personas más. Esa otra serie, esa lista que quedó en la comisaría, son los futuros secuestrados ya los días previos a la dictadura y en la dictadura misma. En la dictadura misma. Le deja, digamos, en alguna medida parte de las condiciones materiales, digamos, ¿no? Es decir, es muy directo el vínculo. Sí. No, claro. No es una suposición, una conjetura. Y comprobado por testimonios mismos y también por documentos, por ejemplo, de la DIBA, donde se pueden ver que este artículo periodístico que yo estoy nombrando, en el cual la derecha denunciaba a estos militantes de la izquierda peronista como infiltrados y zurdos, eso llega a la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando Camblor asume el poder en la subzona 13, que es la jurisdicción represiva que representa Chacabuco, es decir, el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, pide a la comisaría el listado de quienes habían sido denunciados como subversivos y zurdos. Y ahí empieza la cacería. Por la derecha peronista. Exacto, ahí empieza la cacería. Ya en dictadura. Digo, para completar este cuadro de una historia, insisto, que ya no le pertenece a Chacabuco, Miguel Echecolás, el represor, dirige el operativo de destitución del intendente de Chacabuco en ese momento. Sí. Son detenidos Juan José López, Juan Domingo López. Juan Domingo López, el asesino material. Y los que lo ayudan son detenidos y luego se profugan, ¿no? Están prófugos durante muchos años. Sí, ahí lo que hace Miguel Echecolás, el paso previo que da a ser la mano derecha de Camps, es Junín. Claro. Él estaba en Junín. Entonces, cuando se produce la destitución de Granados, que se negaba a entregar el mandato de la intendencia, porque afuera de la municipalidad estaba colmado de gente que lo estaba apoyando, cuando se da el acto ese, vienen los carros hidrantes de Junín, y Echecolá es el que dirige el operativo de control alrededor del municipio para que no haya alteraciones en el orden, según él. Pero bueno, viene y toma asiento en la comisaría por dos o tres días más o menos hasta que se produzca el traspaso municipal. E incluso cuando, esto que yo decía, que Granado no quiere entregar el mandato, va Echecolá mismo a decirle a Granado: entregame la municipalidad. Y el Granado le dice: no te la entrego. Entrégamela, no te la entrego. Esperá el fin de semana hasta que yo acomode todos los papeles porque me van a volver a enganchar en algo. Y ahí es cuando se da algo insólito, que hay dos intendentes en Chacabuco. Uno que ya es legalmente sube por ser el presidente del consejo del bloque mayoritario, que es el Frejuli, que ya sube, asume legalmente, y Granados que no renuncia. entonces dos intendentes en un momento, y ese fin de semana Echecolás esperando a que Granados le entregue el mandato municipal a Lanzavecchia. Bueno, Juan, tenemos que ir a la tanda. Nosotros te agradecemos mucho la salida y la verdad es que me parece que fue sumamente claro. Y nosotros vamos a seguir comentando el libro y vamos a organizar seguramente cuando podamos combinar las agendas, ya que Juan también es como militante del Mocase, anda ahí por Santiago del Estero, cuando podamos organizar una venida tuya acá a Buenos Aires y hacer una presentación del libro. Sí, por supuesto, será un gusto y también contar que las repercusiones están siendo fuertes, tanto negativas como positivas del libro, así que eso me pone contento porque era el objetivo. Y ya discutiremos en este tiempo próximo con la comunidad de Chacabuco esto que está generando el libro. Entonces estoy muy contento, también agradecerle a ustedes por el espacio y por confiar también en la publicación, porque realmente tiene una repercusión bastante fuerte, apenas salió, y bueno, y hay ganas de discutir, hay ganas de hablar sobre el tema, así que eso creo que es positivo. Juan, tendríamos que haber empezado por ahí, claro. Contar qué pasó con la salida del libro, porque había 300 personas de la ciudad en ese teatro lleno, vendiste 150 libros esa misma noche. Y todos quieren ver si están mencionados o no, porque hay gente que está viva todavía y que participó de aquella época. Sí, la próxima empezamos por ahí, nos contás la parte más divertida del libro. No, sí, eso, bueno, hay un revuelo importante. Interesante. Algunos insultos que llegan, referidos a mi edad, de que me creo que estoy escribiendo eso, pero igual me pone contento porque era el objetivo es que... reeditar la demonización de la juventud, ese era uno de los objetivos, ¿no? Sí, claro. Lo más importante, claro. Juan, no es que te inviten, sino que te echen. Así que gran abrazo, militante para vos, y muchas gracias por ese libro. Otro abrazo para ustedes, y bueno, será un gusto la próxima seguir charlando. Dale, un abrazo, Juan. Un abrazo. Vamos a la tanda, entonces. FM 88.7 La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Caliola, La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera. Las prioridades de trabajo. Dar el salto de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. FM 88.7 La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar. ¿Quieres quemarme? Sin aire no hay fuego. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Bueno, seguimos en Tiro al Blanco corriendo, ¿no? En el medio nosotros... Vendedor de Biblia. Vendemos libros. Hay que avisar eso. Nos clavamos un whisky. Traemos libros para vender. Exacto. El de Chacabuco va a estar acá a la venta. Exactamente. Recién. Que la Radio La Tribu es un lugar en la ciudad de Buenos Aires al que se puede venir. Con un olor especial a libros que es digno de mencionar. Sobre todo cuando llueve, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando el cemento levanta esa baranda... artificiosa de la ciudad. Qué bueno, que no está mal, ¿no? Cada tanto experimentarla. Nosotros dijimos que íbamos a hablar un poco de libros, ¿no? Venimos sí. comentando el libro de Juan José Chazarreta, Operación Chacabuco. Y teníamos otro libro en particular, que era un libro que ya presentamos, incluso con el propio Osvaldo acá, que gentilmente se quedó después para firmar el libro a todas las personas que vinieron a comprarlo, a llevárselo. ¿Qué debemos hacer los anarquistas y otros textos? ¿No? Y yo pensaba esta ligazón, digamos, entre el anarquismo y el peronismo, que es interesante, en este sentido. Dos modos en que el problema del ser aparece en el caso de Bayer y en el caso del peronismo. ¿No? Alguien que escucha decir esto, digamos, y que me conoce, pensará raro. Dos modos en que el problema del ser aparece, por un lado, en Osvaldo Bayer y su obra, y por otro lado, en el peronismo. Exactamente, en el peronismo, tomando en cuenta lo que acaba de decir Juan José Chazarreta, ¿no? En relación a su investigación y al libro Operación Chacabuco, que lo vamos a relacionar también con una película muy conocida. En el libro que debemos hacer los anarquistas y otros textos, hay un trabajo muy, muy bonito, donde rescata la figura de un narrador y periodista, de don Beloqui, sí. Pero donde la operación, digamos, que Bayer lleva adelante a partir de el encuentro con este personaje, porque en realidad es un texto del 58 donde él relata el encuentro con este personaje, ya siendo un tipo grande, la operación que Bayer se... parece no proponerse, pero que evidentemente tiene lugar, digamos, en ese encuentro con Beloqui, es básicamente encontrarse a sí mismo en ese personaje. Y uno se puede dar cuenta que Bayer hace eso todo el tiempo, se encuentra a sí mismo en todos los personajes, ¿no?, con los que se cruza en sus viajes. El modo en que se hace eco de esas narraciones, ¿no?, el modo en que él abre su escucha, digamos, para quien necesite comentarle, digamos, ¿no?, la historia de un territorio, los dilemas y los dramas jugados en ese territorio, tienen que ver con cómo Bayer se piensa y se apuesta a sí mismo, ¿no? Es decir, él se piensa y se apuesta a sí mismo a través, en este caso, de la historia de, por ejemplo, Beloqui, pero no solo, ¿no? Casi podríamos decir que en Bayer, como anarquista, y también anticipando algo de lo que va a ser la charla sobre el anarquismo del viernes que viene, es tan fuerte la idea anarquista de forjarse el propio destino como diría hermosa la idea de elegir o de ser elegido por una vida. O de responder al llamado de una vida, ¿no? Como si se tratase, si una vida fuese ese lugar a ser habitado, ¿no? Como si una vida no fuese solamente la particularidad y los rasgos de esa vida, sino una especie de surco en el cosmos abierto por donde es posible colarse, digamos. Vivir las vidas de otros. Es decir, hay algo de eso en Bayer, lo cual es extraño, digamos, porque en el anarquismo está muy presente más bien el modo en que cada quien es capaz de forjarse, ¿no?, una singularidad. Sin embargo, en Bayer está, y por eso digo que el problema del ser, en Bayer, a pesar de que suene pretencioso, digamos, ¿no? La palabra ser, pongámosla con minúscula, aparece de esa manera. Es decir, por un lado, una existencia que resiste, ¿no? Y vaya si en Bayer se verifica eso. Una insistencia que se expande. Y vaya si en Bayer también se verifica eso. Pero por otro también una suerte de receptividad, ¿no? De apertura, que casi diría que se confunde con esas vidas y esas narraciones que lo alimentan. Bayer es entonces una existencia irreductible, y esto vale para el anarquista, y al mismo tiempo es un poco de cada gesto, ¿no? Que lo ha conmovido y que lo impulsó a contar, ¿no? Y a escribir. Casi como alguien que festeja cuántos patrones de existencia, y estas son palabras de Beloki, ¿no? Cuántos patrones de existencia que hay en el mundo, ¿no? Es decir, y hacerse eco de esos patrones de existencia, bueno, ha sido una tarea de del viajero Bayer. Digamos. Entonces, dos modos ahí, o digamos, dos polos que configuran una forma de darse el problema del ser en Bayer, ¿no? O, es una posible entrada al libro que debemos hacer los anarquistas. Una de muchas, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el peronismo? Esto que contaba Juan José Chazarreta se puede relacionar muy fácilmente con una película de Soriano que se llama No habrá más penas ni olvido, ¿no? Donde cuenta casi de manera calcada lo que acaba de contar Juan, ¿no? Donde un intendente vinculado con la tendencia es básicamente apretado ¿no? y es apurado, digamos, para ser destituido, se resiste, se da todo en un tono más bien cómico, pero hay una escena muy, muy particular y muy simpática donde el fumigador del pueblo, que anda con una avioneta medio catrasca, bueno, en un momento determinado, cuando es acorralado el intendente por ese peronismo ortodoxo, o al que Juan llamaba peronismo ortodoxo, incluyendo personajes que claramente encarnaban a algún integrante de la AAA, lo acorralan al intendente, están fuera de la intendencia pidiéndole al intendente que se vaya, ¿no? Llega un mandamás de otro, como si fuera el Junín de ese pueblo, ¿no? De San José, dice ahí, y le pide por favor que salga, pero no muerte, así termina la frase, y el otro le manda un papelito donde dice váyase a la reputa madre que lo peleó, pero no muerte, digamos, ¿no? Es decir, son dos pero no muerte opuestos ahí, o aparentemente opuestos, y mientras tanto el fumigador pasa y los fumiga a todos, ¿no? Pero hay una segunda escena donde el fumigador quiere volver a pasar y se queda ya sin su elemento, digamos, ¿no? Entonces se le ocurre meter básicamente en la avioneta mierda, ¿no? ¿No? Bosta de caballo, toda la mierda que encuentra. Una escena maravillosa. Es una escena extraordinaria donde Servino, creo que se llama el tipo, va en su avioneta, que tiene nombre, que se llama Torito, y va montado en Torito y al grito de viva Perón, lo llena de mierda a todos, ¿no? Y la gente se resbala en la calle con la mierda. Los ortodoxos, que fundamentalmente. Están atacando la intendencia. Y el pueblo tonto, el pueblo bobo, ¿no? Sí. El pueblo indiferente, el pueblo que mira desde la ventana como animal manso, digamos. Es decir, es básicamente castigado con la mierda, e incluso hay un auto que, un Citroën pobrecito que prende su limpia parabrisas, que se traba con la mierda, ¿no? Y ese es una escena extraordinaria, ¿no? El ejército de los tranquilos bombardeado por mierda. Está muy, como, muy bueno. Como muy vos bueno. Lo mencionás a este pueblo bobo que mira por la ventana y no quiere que lo jodan. Exacto, muy bueno. El ejército de los tranquilos bañado en mierda. Y un dato más, es decir, el finalmente muere, digamos, ¿no? Servino, y cuando lo van a rescatar, agónicamente, digamos, sus últimas palabras son: si alguna vez hablan con Perón, cuéntenle de mí. ¿No? Entonces yo pensaba ahí que lo que muestra Soriano es algo que nadie se animaba a mostrar, que es un peronismo cándido, ¿no? Porque el peronismo siempre está asociado con el realismo político, ¿no? Con la astucia, pero no con la candidez. Y eso me pareció interesante porque el peronismo es una forma, digamos, en relación al problema del ser, de asumirse doble, digamos, ¿no? Digo, para eliminar esta cuestión de la traición y de lo que son los chivos expiatorios, digamos, ¿no? Si el peronismo es una forma de asumirse doble, no en un sentido negativo, digamos, ¿no? Es decir, tiene el elemento de una vida que se vive en otra vida, como en el caso de Bayer, solo que en este caso esa otra vida es la vida de Perón, digamos. No es nada menos que eso. Sé que me estoy extendiendo un poco con esto y quiero dejar espacio a lo que tenga Agustín para contarnos, pero el peronismo tiene algo de todo eso, ¿no? De reconocerse en la astucia del general, de ser un soldado, de volverse un pequeño general también al mismo tiempo, de recostarse sobre la cara más reactiva, pero también de creer en la vuelta, y ahí está la candidez, de creer en la vuelta redentora, de volverse igual de astuto también, ¿no? Y de reorientar lo peronista, digamos, como un capital político activo, de rebelarse como trabajador, pero al mismo tiempo de comportarse sumisamente como un trabajador. Es decir, está ese doblez, ¿no? Jugando, es decir, es el ser como doblez, digamos. Había una cita de Horacio González que tenía, pero bueno, la vamos a dejar para otra vez. Pero bueno, no quería dejar de plantear esto porque si no hay algo de la complejidad del peronismo que no se entiende tanto cuando se lo festeja ciegamente como cuando se lo ataca desde un punto de vista que yo considero que es la peor escoria de lo que produjo la política argentina, que es el antiperonismo. Uh-huh. ¿No? Pensaba esto que decías vos, ¿no? Las formas de pensar materiales del peronismo. Y el peronismo y el anarquismo, es cierto, son dos formas de pensar el cuerpo. Y son dos formas muy particulares de recuperar el cuerpo. No digo que las otras ideologías no lo recuperen, pero pensaba simplemente esto: el liberalismo, o el capitalismo en general y todas sus variantes liberales, también piensan formas de recuperar el cuerpo en función de una jerarquía, en función de cuerpos que quieran ser amablemente empleados, amablemente docentes, amablemente gerentes, amablemente jefes de fábrica. El peronismo y el anarquismo piensan en la recuperación del cuerpo de un lugar distinto. Primero, al lugar del trabajador. El peronismo piensa que ese cuerpo tiene que retomar su dominio, su propio dominio, aunque su otra vida esté dada por Perón, y el anarquismo va a decir: yo recupero mi cuerpo para decir que no. Pero el cuerpo peronista también dice que no, porque de hecho el cuerpo peronista recupera su cuerpo para decirle que no al patrón, para que haya un día, por ejemplo, donde un tipo sale a un balcón y dice: hoy es San Perón, trabaja el patrón, y mañana era feriado. Esto lo contaba mi abuela siempre. Maravilloso ir a la plaza. Cántico. Era maravilloso ir a la plaza y que el general diga: mañana trabaja el patrón, y sabíamos que teníamos el feriado obligado y nadie nos descontaba el día. Era una forma de decirle que no a algo, recuperando el cuerpo propio. El anarquismo va a decir: recuperás el cuerpo, pero para decirle que no a cualquier jerarquía. Y además, no al patrón, a veces, y sí a otro líder maravilloso y amable, absolutamente, como fue Perón. Muy amable. Amable en el sentido amatorio. Sí, sí, sí. Me quedo un tipo para amar. Con una sonrisa imbatible. Es cierto, mucho mejor que la de Rico Malatesta. Exactamente. Mucho más linda que la de Rico Malatesta. Pero, digo, el cuerpo anarquista va a decir no, o sea, recupera materialmente el cuerpo, pero no a todo, no a cualquier jerarquía. Dándole la entrada al querido amigo Agustín, digamos, y resumiendo, es decir, en el peronismo se confunden la convicción emotiva, que uno podría entenderla como algo rígido, con una disposición a la contingencia, que me parece que es un aprendizaje de los cuerpos que es bien interesante. ¿Podés repetirlo? Digo que se confunde algo del orden de la rigidez, de la convicción emotiva, que muy forzadamente se vincula con la doctrina, con una disposición y una gimnasia sobre la contingencia. Ya que hablabas de la sonrisa de Perón, me parece que creo que te auto tiraste el pie. Sí. Tenemos simplemente apenas un pasaje entre bandoneones y violines de Piazzolla, con el Kronos Quartet. Como para descansar un poquito. Como para, ¿no? Como para exactamente descansar un poco y volver con esa sonrisa enigmática. Sin Tiro al Blanco y hablando, Ariel comparaba distintos tratamientos de la problemática del ser, lo que él llamó la problemática del ser, mostrando su, por supuesto, profunda erudición en Osvaldo Bayer por un lado y en el peronismo por otro, de una manera muy interesante, al decir que Bayer, cuando conoce gente, cuando investiga gente, cuando hace la experiencia de conocer a alguien, se encuentra a sí mismo en ese alguien, y ahí entra en tensión el paradójicamente, vamos a decir, mandato anarquista. Si es anarquista no puede ser mandato, ¿no es cierto? Pero digamos, el amor anarquista por labrarse el propio destino, con ese también placer y esa tentación de las vidas de los otros como un surco en el cual se pueden ingresar y que pueden abonar a nuestro propio surco en el cosmos. Y, por otro lado, decía Ariel, el peronismo como el problema del ser pensado desde un doblez, donde siempre puede haber una cara inventiva, donde nos distanciamos un poco de lo obvio, de lo dado, de lo determinado, y la otra cara es Perón. Entonces Bruno decía, retomando el planteo inicial del programa, de pensar la tensión y la cercanía y la distancia entre peronismo y anarquismo, yo conozco un amigo, Andrés Pezzola, que desde los 90 se autodenomina anarcoperonista, y sé que hay unos cuantos. Lo vamos a invitar, entonces. Lo vamos a invitar, por supuesto. Y ejerce, ¿eh? Una anarcoperonista en ejercicio. Bruno dice, el cuerpo anarquista es un cuerpo habituado a decir que no, que sabe que por instinto viene a decir que no a aquello que se presenta como verdad previa a su experiencia, a lo que tiene que aceptar. Y dice que no, pero ese decir que no en realidad es la mayor de las afirmaciones, que es la afirmación de que el soberano es el cuerpo y su presencia. Es el no más afirmativo de todos. Mientras que el cuerpo peronista también supo gozar y embeberse y organizar su alegría desde un decir que no, de un decir que no a la inercia obvia del dominio de los patrones, pero es un decir que no con un punto y seguido, y después de ese punto y seguido viene el general, porque es el que nos habilita a ese no. Es un no, sí, general. Me parece que Osvaldo Bayer ahí ejerce lo que Oliverio Coelho, un escritor argentino, llama en un libro de pensamiento futbolero que es de pies a cabeza, él llama la ontología del visitante. Yo conozco un hincha de fútbol que es un enfermo de All Boys, enfermo, iba a todos lados, y dejó de ir a la cancha cuando se prohibió al hincha visitante. Porque dice que lo más lindo era seguir a All Boys a todos lados de visitante. Porque ahí podés hacer la experiencia de conocimiento de qué es ser vos mismo en el escenario de los otros. Que ir a tu cancha, donde vos ya te conocés y ya sabes cómo sos, no es tan gracioso. Y me parece que ahí hay un link donde Osvaldo Bayer también tiene una antología de visitante. Y donde le ama conocerse a sí mismo en el escenario y en la vida de los otros. Y no es casualidad que sea un sufrido pero consuetudinario exiliado y nómade, viajero, y que se haya ido a la Patagonia y que se haya ido a Alemania y que haya vuelto y que se haya vuelto a ir y que se haya quedado. Mientras que en este doblez del ser peronista hay por supuesto un viaje, hay una experiencia de conocimiento de algo que no viene determinado por la obviedad histórica que es la dominación y la explotación, pero con armando una nueva localía. Esa nueva localía es El General, donde me parece que ahí, si decía Juan Chazarreta, el terrorismo de Estado no es tanto habilitado primero como una interna del peronismo, sino que comienza el terrorismo de Estado como una interna del peronismo, es porque adentro del peronismo hay un peronismo de Estado y otro que no lo era. No es simplemente una interna del peronismo, hay un peronismo de Estado y otro que no lo era, y ese que no lo era fue aniquilado y desapareció. Lo que yo tenía para decir no entra, pero lo que entró está muy bien, ¿eh? Lo que entró está bien. Sí, me parece interesante rescatar la sonrisa de Perón, que ha sido rescatada. Canal 7 pasaba esos videos que mandaba Perón desde Puerta de Hierro, donde en un mismo discurso, en un mismo envión, les hablaba a todos y les hacía guiños a todos con una misma sonrisa. Una sonrisa que querías que te abrazara y a donde entraban todos. No todos. No todos. Los muertos no entraron ahí. Y me parece que volveremos seguramente el viernes que viene sobre esto, pero la sonrisa de Macri, esa sonrisa tan espantosa, tan fea y tan espantosa, la que no nos podemos cansar de criticar, es la sonrisa no de un triunfo, no de una victoria, sino del éxito. Y el éxito no es más que la consagración de las reglas del juego establecidas. Por eso, si el peronismo le dijo que no a algo, era a la repetición del mismo chiste de siempre una y otra vez. Me parece que hoy por hoy estamos viviendo la sonrisa del éxito de que el mismo chiste de propiedad, explotación, dominio, intento de reformismo y restauración salvaje haga felices a los que confunden una alegría personal con la reproducción de las reglas de lo dado. Bien. Nosotros entonces nos queda simplemente anunciar la clase grosa de la gorra. El viernes que viene a las 20 horas hacemos la segunda parte de clases. Clase grosa no es. Es una clase a la gorra. Bueno, así lo llaman los amigos de. Sobre anarquismo. Tribu. Anarquismo de ayer y hoy. Max Stirner, precursor de Nietzsche, Bakunin, Kropotkin. ¿No? ¿Qué clase grosa va a ser si ni siquiera sabe leer, hijo Néstor de puta? Néstor Manchó, la parte maldita del comunismo. Néstor Manchó, se bueno, la manchó. Bueno, listo, no importa. Resto es un anarquismo argentino, anarquía y autonomismo. Lo de autonomismo, de hecho, de eso yo no voy a hablar porque no creo en el autonomismo. Me parece la invención más burda del 2001, pero sí vamos a hablar de anarquismo. Y voy a citar dos frases geniales. Yo no tiemblo por mi vida, sino que la derrocho. La flor que se abre no obedece a una vocación, pero se esfuerza en gozar del mundo y consumirlo tanto cuanto puede. Eso es anarquismo. Nos vamos. Tiro al blanco. La tribu. FM 88.7. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros, sarmientos. Y los cansados, y el tanque reserva. Sí, esos son. Entonces yo me voy para la boca. Y así es, señores, estamos en La Tribu y estamos con Macúmbicos. ¿Te gusta que te lo diga así? Terrible. Todo ese palo, ¿viste? Está bueno eso. Que nace con la cumbia allá en los 90 de los presentadores cumbieros. Y es muy común en el interior, ¿no? Tenemos el nuestro. Tenemos el nuestro. ¿Está acá? ¿Está acá? Obvio, por supuesto. En esta tarde de Tribu suena Macúmbicos. Ay, pará. Me gusta. Hagámoslo juntos. Digo, es obvio, por supuesto, en esta tarde de Tribu suena Macúmbicos. Dale. Araguán. No, te lo acabo de decir. Ah, estás chupando alto tinto salteño, vos, ¿eh? ¿Te va? Dale, Juan. Obvio. No. Bueno, estamos en La Tribu con Macúmbicos. Ahí está, dale. Obvio, en esta tarde estamos en La Tribu con Macúmbicos. Papá. No, y vamos a jugar un poco, si estamos con gente que tiene que ver con esta movida. Ahora, lo que me gusta de todas estas bandas que vienen del interior es que son... bandas con mucha formación, porque ¿qué tienen? Guitarra, bajo, la percusión, la batería, los teclados, que si no le agregas acordeón, le agregas también los metales, los vientos, el saxo. ¿Qué más? Los coros. Saxo, saxo, trompeta, trombón y la güira. Ya está todo completo y somos 5 voces. ¿Y cómo hacen para formar una banda de este tipo? ¿Se conocen desde la escuela? ¿Se conocen de los barrios? Todo empezó de muy niño, sí. Cada uno tenía su grupito, alguno en el laburo, por ejemplo, con él me conocí en el laburo. Tienen que laburar encima. Encima laburábamos, sí, también. Sí, de los 13 años que empezamos a tocar cada uno en su lugar, pero ya nos conocíamos y ahora cuando, que fue hace 3 años, nos reunimos, amplificamos una guitarreada y no sé por qué a la gente le gustó porque sonaba horrible, pero le gustó y había algo que la gente se metía, se enganchaba, nos agarró el productor y dijo, mirá, no me gusta lo que hacen, pero está buenísimo lo que hacen con el público. Lo que generan. O sea, tienen algo que están generando, que eso hay que aprovecharlo. Entonces encaminamos algo y nos metimos por este lado. Y bueno, ahora promocionando full este disco y si Dios quiere, el próximo en Panda. Mira, lo que te digo es así. La Tribu tiene buena suerte. Vamos a hablar de la palabra suerte que no me gusta. Pero bocha de bandas. Por ejemplo, acá han venido Las Pastillas del Abuelo con un demo que estaba hecho en un disco CD. Me lo trajeron escrito en marcador. Con una tapa que no era tapa, era un papel podrido. Mirá Las Pastillas del Abuelo donde están hoy. Arbolito, otra banda. Y así, bocha de bandas que han generado un mundo a partir, no de estar en La Tribu, sino a partir de su trabajo propio, a partir de su impronta, ¿no? Pero La Tribu es una radio que, gracias a La Tribu misma y al trabajo que significa el periodismo independiente, da espacio a un montón de bandas increíbles que tienen grandes capacidades para poder generar y seguir produciendo a lo largo de su vida. Espero que no se olviden de La Tribu, no, cuando estén bien alto, loco, como tantas bandas que están altas hoy. Así te lo digo. Algunas se olvidan, otras se acuerdan. Ahí está mi resentimiento, es otra cosa. Claro. No, no soy resentido. Sí, y cuando estabas muy alto, por ejemplo, tocábamos con Las Pastillas. ¡Vamos con la música! ¡Para, no rompa las pelotas! Hablando con la banda. Hace 3 fines estuvimos tocando con Las Pastillas y la mejor, la verdad, re humilde con nosotros. Nos divino, Las Pastillas. Fuimos siendo un poco el telonero de ellos y lo que necesitábamos, te juro, así, mano abierta. Nosotros recién estamos arrancando. Bueno, por eso, lo que quiero decir es esto. hay una posibilidad, tenemos una radio, tenemos una manera de expresarnos, tenemos una manera de decir que puede decir lo, puede ser lo mismo que cualquier otra radio, porque esta nota podría estar saliendo en FM 100, y perfectamente bien, pero no tenemos un productor que a mí me está corriendo con nada, salvo algo a los que me dice, vamos con la música, ¿entendés? Pero decimos lo que queremos, ponemos lo que... Y lo hacemos de manera profesional y de manera coherente. Eso es lo loco. Como ustedes hacen su música. No significa que porque ustedes tienen recién su primer disco, no pase nada, va a pasar de todo con su disco. Ojalá, y que lo lleven al máximo, ¿entendés? Eso es mi deseo en ese sentido. Porque para cerrar lo mío, veo un montón de gente joven con ganas de crear, con ganas de vivir de lo que hacen. En un país complejo donde vivir de la música, del arte, es algo complicado porque te culean, así te lo digo, vamos a decir si podía decir no sé qué, yo te voy a decir, te culean los productores, te culean las compañías, te culea el sistema, te culean los canales de televisión, te culean los medios y te culea la Argentina, loco. Todos los días, ¿entendés? Pero nosotros la hacemos la Argentina también. Así que hagamos el amor con la Argentina con su música, loco. Ponemos un tema. Ah, no. Vamos a bailar, che. Quiero verte bailar para todo, gente. Yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar batiéndose el cielo. Yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar batiéndose el cielo. Un versito que no sea de amor, enloqueciéndome con algún licor, matando al puma con un chicle de melón. Me guiñé el ojo y me acerco de cote. Bien despacito yo te arrimo a la pared, camufladitos como que nadie nos ve. Bien despacito yo te arrimo a la pared, por eso yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar batiendo el cielo. Yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar. Un pernecito para la ocasión, 80-20 cargaditos, yo no soy pichón. Y aquel banana con el chicle de melón, con la monada que no para de saltar. Hey, hey. Haciendo pogo hasta el himno nacional. Hey, hey. Borrón en mano, ya llegó la popular. Haciendo pogo hasta el himno nacional. Por eso yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar batiendo el paso al cielo. Yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar batiendo el paso al cielo. El suelo. Yo quiero verte saltar, yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar, yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar, yo quiero verte bailar rompiendo el suelo. Yo quiero verte saltar partiendo en dos el cielo. Y cuando me levanto a la mañana me tomo un alical y me vuelvo a la cama. ¡Vamos, loco! Claro, pura joda, pero es esa joda de la alegría, ¿no? ¿Desde qué lugar? Porque a veces decimos, ¿cómo ver la joda en la Argentina? ¿O cómo la ponemos desde todos estos lugares que te meten la música, tal vez cumbiera como para olvidar un mundo? Pero también la cumbia viene de la villa. En este caso hablamos de la cumbia desde los pibes chorros en adelante, otro tipo de cumbia, ¿no? La cumbia villera. Pero acá hablamos también de la cumbia popular, hablamos de la música popular que reivindica la alegría del pueblo. Exactamente. Porque si no la ponemos en un lugar de nos olvidamos de todo, que es lo que pasa un poco hoy día, pero ustedes creo que no se olvidan de todo, ¿no? No podemos. Ajá. No podemos, y creo que nos seguimos riendo con el Chavo el Ocho. Nos gusta esa experiencia de vida ingenua, si querés decirla, pero que tiene un poco de todo y no agarrándola contra todo el mundo, siempre estando para atrás, digamos. siempre le intentamos meter para adelante como sea y con esa ingenuidad que te decimos de la noche que vivimos nosotros. Y no tiene más que eso, digamos, no hay un mensaje mucho más profundo que eso. Bueno, ¿te gusta la noche entonces? ¿Sería el mensaje? No, me encanta. Y el Chavo del Ocho. Demasiado. La noche y el Chavo del Ocho. Vení perfecto, vení bien. Bueno, ¿dónde está la fecha próxima? ¿Qué pasa, socio? Preguntale de la fecha y que es toquen lo que un tema y chao. Y no me rompa las pelotas. ¡Hola! No, ¿se puede? Sí. Tenemos tema lento, mirá. Sí, venimos con la fecha de hoy, por lo que están acá. Bájame un poquito la cortina. Esta noche la idea es colaborar con la Heladera Social, que es un evento que están haciendo acá. Me enteré que ya lo hicieron en varios lugares. Esta noche toca en Peña Los Cardones, en Borges y Paraguay. Nosotros vamos a estar cerrando la noche, va a haber varias bandas y nosotros vamos a estar cerrando para meter un poco de baile y ya levantar la noche y que ya siga ahí todo el mundo. Así que está todo el mundo inventado a Peña Los Cardones, llevar un alimento para colaborar y aportar un poquito. Nada. ¿Cómo financian este viaje? Porque son muchos viniendo desde Salta, ¿eh? Mamá, un viaje de Salta vale una luca para acá. Una luca, son dos lucas por cada uno, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 por 2 y son 16 lucas, loco, de vuelta. Sí, al ser una banda independiente, tuvimos que recurrir a la ayuda del gobierno de la provincia de Salta. Nosotros habíamos tocado para el gobierno varias veces a nivel de canje, digamos. ¿Para el anterior gobierno? ¿Para el actual gobierno? Para el anterior. O sea, sería y ahora van a tocar para el actual. Y ahora sería para el actual porque cambiamos de intendente. Y el gobernador sigue siendo el mismo. Entonces. Urtubey Macedo. Urtubey Macedo. Urtubey. Así que le pedimos los aéreos y nos dieron los aéreos. ¡Aéreos! ¡Qué nivel! ¡Hola! Eso es algo que hay que apoyar de las provincias, porque si vos más o menos te va bien, te dan, hay un capital de cultura que apunta, no te digo, la palabra apuesta, viste que este gobierno macrista habla de la palabra apuesta, apuesta, estamos apostando. En un país no se apuesta, loco, se apunta, se genera, viste, pero apostar. O sea, ¡cambio! ¿A dónde vamos? Cambio, vamos con la música. El productor me corre, ¿viste? Esto es Argentilandia, señores. Estamos con los macumbicos, o macúmbicos. Macúmbicos. Claro, macúmbicos como macumbia. El tema de color. No, así me queda. Macumbia, macumbia. Vamos con el rey del ping-pong. Vamos con el rey del ping-pong. Ese tema habla de la vida. De lo hermoso que es la vida. Sí, y chao, ¿eh? Y chao, gente. Muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias. Chao, socio. Chao. ¡Suena! ¡Macúmbicos! Quiero ser coherente y aceptable, un poco buena gente y responsable, te juro intento amor. Pero no puedo. Siempre peinadito, con buen concepto, rico perfumito y buen aliento. Te juro intento amor, pero no puedo. Eso es lo que soy, rey del descontrol, campeón del ping pong, amigo del ron con coca y limón. Si pica la fiesta, decile que ahí voy. Voy, porque yo quiero ser soltero. Lo que pensás a mí me chupa un huevo. Yo no soy ningún perro faldero. A pata y lana, que gato callejero. ¡Suena, macúmbico! Social a colaborarte y a bailar con macúmbicos de Salta. Gracias a la tribu. Y dice así para toda la gente. Saludas de la calle, el bus de la dicha corbata. Eso es lo que soy, rel del descontrol, campeón del ping pong, amigo del ron con coca y limón. Si pinta la fiesta, decile que ahí voy. Voy, porque yo quiero ser su fiel. Yo no soy ningún perro valer, a pata macúmbicos. Esto es Argentilandia. Poneme lo que quieras. Mira, ahí va la baña. Eso es una rana, ¿no? Hola, la baña. ¿Cómo anda? ¿Bien? Es la rana la baña. Sí, la rana, la René. La baña. René la baña. Ah, viste, le falta un bracito al padre. Por eso, se la van a cortar dentro de poco. Viste, no puede saltar la rana. La rana, la baña, está con nosotros. Nos quiere cortar ahora el gas. Pero no me importa porque ando en bicicleta. Y después me tiro la chancleta. La rana, la baña, nos quiere cortar a todos el caparulo. Pero yo se la doy otro día. Yeah. ¡Uy, se enojó! ¡Uy, se enojó! ¡Sácamela de ahí! ¡Sácamela de ahí! ¿Pero qué es? ¿Qué me hace? Y viene la columna de Garrido con este sonido totalmente destruido. Sí, la verdad que no hay que discutirlo. Pero ¿por qué no conseguiste otro audio? Sí, ¿o este audio era muy importante para vos por lo que significaba? Lo ideal es arrancar siempre con algo que suene bien, pero bueno, hoy se largó a llover, se pasaron cosas y bueno, arrancamos con un audio lluvioso. Qué loco la cotidianidad, ¿no? ¿Cómo te lleva? Y hay gente que profesional que no, en mi caso me parece más real. Claro, claro. Ahí está, por ejemplo, ya. Claro, pero profesional, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, hablamos de otra cosa. La cotidianidad te rompe la vida. O sea, vino, se murió tu viejo. Sí. Tenés que ir al funeral, pero tenés que venir a hacer radio. Mirá la que te tiro, ¿eh? Duro, duro. No hablo de tu viejo. No, padre. No. A mí me pasó. Ejemplo. Se murió mi viejo y yo estaba haciendo función. ¿Entendés? Estaba haciendo función. ¿Y te afectó? Bueno, seguramente. Terminé la función y me fui a velar a mi viejo. Pero digo, esto es en la vida del profesional, ¿no? ¿Cómo enfrentar cuando uno tiene que salir un micrófono, un escenario? La vida cotidiana que está atrás, que te aplasta y que te dice, no podés esto, no podés, pero vos tenés que salir y sos responsable. Ya estás ahí. Claro, y ya estamos entonces acá. Yo no puedo estar regido por una vida cotidiana cuando tengo que hacer un aire. Esto no lo hablan en ninguna radio, lo hablamos nosotros porque estamos en la tribu. Te digo, gente, es una radio particular, diferente. No te hablan estas cosas en cualquier radio. Esto lo hablamos nosotros, con vos. porque nos planteamos también la vida frente al mundo mediático, pero desde lo que hacemos, la tribu, loco. Así es, y bueno, en mi caso normalmente soy de traer audios que vienen sonando así, por eso hoy no quise fallar mucho a lo clásico, entonces fui profesional, cumplí con lo que normalmente hago, que son traer sonido de mierda. Exactamente, pero siempre está la opción que suena un poco más noble, como es el caso de, bueno, Crucis, ¿no? Es la efeméride del día de hoy. Nunca, creo que una vez habíamos hecho una cita a ellos, hoy llegó porque coincidieron las fechas. Yo los vi en vivo en el Luna Park. Y bueno, vamos a hablar de ese show, que cayó un primero de abril. El Mug que tenía, Moreto era el... ¿Quién era el tecladista? El Mug... Moreto era el violero. No, era Montesano. Montesano, Gustavo Montesano. Arrancó siendo... O sea, la banda, él no tocaba al principio, tocaba la guitarra en un comienzo. Pero después cuando la banda sale a tocar ya directamente, se empieza a afianzar, ya era directamente con el señor Montesano, Gustavo, en teclado, sintes, Mug... Pero Charlie había prestado un Moog para un concierto. Charlie fue productor del primer disco, casualmente, ¿no? De esta banda que es, bueno, rock sinfónico, progresivo. En épocas difíciles. Cosas, por supuesto, el show en Luna Park, 1 de abril del año 1977, o 1977, como se dice normalmente, fue un show que dicen que, por un lado, estaba completamente colmado Luna Park, lleno de gente, mucho humo, mucho calor, policías por todas partes, la gente que estaba explotada en pogo y que ellos le pedían que se calmen. No, bueno, pero era como agite, ¿no? Estaba alterada en cierto punto y los músicos bajando un poco el humo y la... Te digo que cuando salimos de ese recital, estaban todos los carros hidrantes de la policía y nos perseguía a todos por la calle como si fuéramos animales directamente. Mucho pelo largo también había en esa época, que era algo... Mira, Manerio Mirá, que de hecho tiene pelo largo. Claro, hoy día podés llevar el pelo largo como querés, pero en esa época la cana te metía directamente adentro de la comisaría y te lo cortaban. Imagínate el... yo tenía pelo largo, yo tenía rulos en esa época y tenía rulos por el hombro, que ya era como algo muy... te decían puto. No podías vivir directamente en la Argentina. Por eso soy un resentido de una Argentina que me debe un pasado a mí, pero yo hice mi propio pasado. Y me debe un futuro, porque me estás cagando el futuro permanentemente. Fíjate vos lo que es eso, ¿no? Bueno, yo no te veo tan mal igualmente. No, yo estoy bien, pero soy un quejoso en el sentido de que digo, siempre tenés que estar peleándola. ¿No te la puede hacer alguien un poco más fácil? No. ¿Viste? Si no es puto, tocá, boludo, en la época pan. ¿Viste? Salías a hablar, decir una poesía, puto, tocá, te tiraban con botella los mismos pan. Digo, estamos en contra, ¿no? Bueno, sí, ya sé, productor, seguí hablando del tema. Chico, productor, bueno. Al punto. Estoy yendo al punto. Escenografía del señor Juan Gatti, por ejemplo, para ese show, ustedes recuerdan. Por este Gatti, querido, sí. Ahí está, no era el punto ese tampoco, ¿no? Al punto. No me saques el vino. Bueno, al punto es eso. Luna Park, año 77, el mismo año que se terminaría separando la banda. O sea, fue el último show convocante que tuvo. Ábalos estuvo en ese show, me confesó fuera del aire. ¡Qué bueno! ¡Este temazo, loco! ¡Subímelo! Me importa un pito lo que digas. Tranquilo. ¿Te gustó este tema? Te lo elegí para vos. ¿Vos no tenés el vinilo de Crucis? ¿No tenés el vinilo de Crucis? Sí. Lo vendí. Yo lo tengo. ¿A cuánto lo vendiste? Vendí los dos. Yo lo tengo. Él lo tiene, mucho más fiel que vos. Yo lo tengo y no lo vendo. ¿La entrada al Luna Park la trajiste? Lo interesante de este show, el Luna Park, cada uno conoce el Luna Park. ¿Escuchás eso? Por ejemplo, viendo peleas de box o viendo a Ricky Martin, como quieran. El Luna Park. Yo estaba en una punta de la punta de la punta y el escenario estaba en el medio, como hacia Branson. ¿Cómo se llama la calle? Yo estaba en el medio, los veía ahí, loco. Bien. Bouchard. En el medio de Luna Park, 10.000 personas, en el medio, colgando una bola de vidrio, con cuatro reflectores tirando esa magia que es la bola de... Sí, de bueno. Para la época, imagínate lo que era, ¿no? La bola de espejos en el Luna Park. Un flash. Era la época. Claro, mecánico, creo que hubo en un show de... se comenta, eso no lo puede... No, allá me dicen que no. Pero además, fíjate, porque uno puede decir, ¿cómo era el sonido antes para una banda como esta? Y te digo que era buenísimo. Sí, eso era una banda que dicen que sonaba bien en cualquier escenario, bien. Siempre, o sea, sonaban, eran muy profesionales, digamos. Estaba un guitarrista como Pino Marrone, que ahí quedó la opinión de Ábalos. Fue a vivir a Estados Unidos, Marrone. Sí, Yacero estudió con el mismo guitarrista que era profesor de Pat Metheny. Otro Luna Park con Crucis. 1976. Con Weather Report. Sí, totalmente. ¿Otras bandas más? El show de Weather Report, que era telonero Crucis en el mismo Luna Park con la misma bola de espejos.

por el poder colonial que ve ahí un único objeto de deseo. Se dice yacimientos no convencionales. Todo lo demás no existe, solo eso. Y desde el aparato colonial, del poder del Estado, de las corporaciones, nos vienen a decir una vez más el único credo de la religión colonial: que explotación es progreso, que explotar es necesario para construir y para que la civilización avance. Sin aire no hay fuego. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Lunes, la experiencia del desierto. Martes, radiografías. Miércoles, tarde o temprano. Jueves, la parte de atrás. Viernes, Argentilandia. Uno por día. De 14 a 16. Uno por día. De lunes a viernes. De 14 a 16. Uno por día. Uno por día. Escuchando Crucis en el Luna Park, ahí estaba por venir a la Noki, Ábalos, acá está. Una corrección quería hacer, porque estaba hablando de que Gustavo Montesano en realidad era el tecladista, no, era claramente el bajista, el tecladista del señor Aníbal Kerpel. Así que una salvedad, por favor. Y bueno, el baterista Gonzalo Farrugia. ¿Qué es ese ruido? Y bien, así que bueno, recordando ese show que se hizo en el año 77. Bueno, Aguerrido, gracias por venir. Por favor, vamos a invitar el sábado a la gente. Hay una fecha que organizo con poesía y música. No sé si tenés ganas el sábado en el Bueno, sacá la música. Sin música, contame. Listo, ya está. Poné Daft Punk. Un, dos, tres, ya. Vuela el pez, sábado 2 de abril, Malvinesco. Tocan All You Can It, Los Siberianos, París y Nico Jamuy, que era de banda, que pasó con Marta Ramos, ¿te acordás esa bandita? No. Muy buena. Bueno, ahora es solista Nico y va, cierra el, de hecho, tipo 1 AM. Ok, ¿dónde queda ese Vuela el pez, Avenida Córdoba 4379, es Palermagro, como se dice ahora, ahí cerca de la Casa de los Chasquidos, de otro lugar como el Mat. Bueno, pagale a Mati y anda. Después hablamos, Mati, muchas gracias. Chao, tal vez. Gracias a Saranowski. Macri, loco, todos están hablando mal de Macri. Por favor, es pobre Mauricio. ¡Pobre Mauricio! 4866-1095 4866-1095 Es el teléfono de la radio. Vamos, que estás en una sintonía del 88.7. Desde que nació hasta el fin de mis días. Amo a esa nena que me da su encanto y su alegría. Amo pasarla a buscar y salir por la ciudad. Amo a Sabrina que es mi hija princesa divina. Cuando ríe, cuando miente y cuando me lastima. Amo las curvas de su madre sobre mi barriga. Oh, sí. Lo que suena ahora en Argentinandia, en este supermercado, buen supermercado del rock, es Tony de Trueba, que se va a presentar en la Perla Bar este viernes 8 de abril del 2016, haciendo un homenaje a Pajarito Saguri. Hola, Tony. Hola, Aranowski, ¿cómo estás? Un placer estar acá de vuelta. Y sí, le vamos a hacer un homenaje al pájaro el 8 de abril. Con los músicos que tocaron con él en el último tiempo. Y también van a haber otros músicos anteriores a los últimos, como Rudy Marcolongo, de los Dulce 16. Dulce 16, la banda del Conejo Jolivé. Qué linda banda. La banda de Rudy. Claro, pero viste que yo lo tengo al Conejo como violero. Yo lo tengo al Conejo como violero y para mí es como... Pero es la banda de Rudy. Tenés razón. Y bueno, va a haber más invitados. No sé si irá Rubén Alfano. Pero bueno, van a ir músicos, invitados todos allegados al pájaro. Qué lindo esto de hacer un homenaje a alguien que no puede ser jamás olvidado dentro del rock argentino, que ha creado tanto. Yo tengo anécdotas con Pajarito Saguri. Vos fíjate, lo conocí volviendo de Córdoba con el cordobés, hablando de Córdoba con el cordobés, ¿sí? Daniel Arauz, ¿lo tenés al cordobés Daniel Arauz? El que hacía Inolfo en lo de Gazá. ¿Quiere que le parte la cabeza? Claro, y le tire todas las guitarras adentro del intestino mientras me como una cuerda. No, estoy delirando, pero a Pajarito lo conocí en los 80, viniendo de Córdoba, tomándonos unas botellas de vino en el tren, y después lo metimos en un montón de delirios, pobre Pajarito, que da para contar largo, pero ahí lo conocí a Pajarito, y tuve el placer de conocer una persona realmente importante dentro del rock argentino, en un tren. O sea, es buenísimo. ¿Se lo encontraron o se engancharon a Pajarito? Nos encontramos ahí, empezamos a hablar con Pajarito, que venía a Buenos Aires, y lo enganchamos nosotros para meterse en shows con los Triciclos Close y con otras situaciones que después vinieron. Y ahí es como que vino Pajarito a Buenos Aires y entró en otra movida viniendo de Córdoba, de esa época post que han tenido tantos músicos argentinos. Gracias, Luis Aranowski. Te cuento que estamos con Tony de Trueba, que le va a estar haciendo un homenaje a Pajarito. Ya lo dije, productor. Entonces, ¿cómo hacer un homenaje a Pajarito? Porque tenés, por un lado, la primera etapa con los Beatniks, algunas canciones que quedaron grabadas y otras que quedaron sueltas, que después fueron integrando la Barra de Chocolate. Como Beatnik Waltz o como otros temas que eran de los Beatniks pero que quedaron plasmados en la barra. Sí. Después de la barra, ¿qué tenemos? Piel de Pueblo. Piel de Pueblo, que tocó Rudy, que te lo nombré recién. Sí, tenemos el disco que le produjo a Rocky Rodríguez, Rocal y la Cría, donde está el blues que finalmente ellos querían poner en la película Barrock. Uh-huh. Pero que como ellos querían poner ese tema y querían poner un blues, Aníbal Lucet los dejó fuera, Jorge Álvarez los dejaron afuera, porque querían que graben el roquito de la bufonada, que era de Piel de Pueblo, que era un tema corto. Entonces Pajarito decía, no, como en la primera película del rock en Argentina y no hay un blues, están todos locos. Claro, si él era blusero. Entonces quedaron afuera por eso, ¿viste? Por esa convicción. Qué boludo. Después, ¿qué viene? Viene todos los ensayos con lo que fueron después los Memphis. Tocaron en el Luna Park, en el Obras. Tocaron en el Obras en el 78. Y después ya vienen los discos solistas de Pajarito. Claro, porque él armó... varias bandas se armaron al lado de él, como Memphis y Dulce 16. Con los Dulces también. El Pájaro me contaba que cuando conoce a León Manela, que es el que arma los Dulces 16, dice que lo conoció en el Nolti, en un club de Ciudadela, a León Manela, porque fue con Ricardo Mollo, que tenían 16 años. Y bueno, que Mollo iba a grabar con Rinaldo Raffanelli en demo en el 79. No sé. Sí, sí. Ahora, ¿y ya tenían Polifemo en esa época? No, 79. Ya, 79, a ver, Polifemo pasado, 76, 77, 78, 79, claro, ya terminó. Y bueno, de ahí sacó a León Manela, que es un gran amigo mío, y lo que pasa es que no está pasando nada, por un momento no tan bueno físico y no puede tocar, o sea, si viene... A molestar. Muy bien. Igual le llamamos la ambulancia, no hay problema. ¿Cuántos músicos van quedando en el camino? Y que, claro, por favor. No, sí, pero viste. A full. Y Pajarito era un molesto, ¿eh? Porque siempre estaba ahí dando vuelta, hinchando las bolas, tocándose un blues. Para mí nunca en fue molesto. En el Samovar, siempre queriendo meter un blues y él molesto, espinetiano, con la mejor onda de la molestia. Te lo digo. Pajarito Saguri y después los discos solistas. ¿Qué tenemos? Claro. La pizza. Claro, yo lo conocí en esa época. ¿En la época de la pizza? En la época que sacó la pizza. El 2000. Sí, yo cuando escuché ese disco me partió la cabeza. Y justo en ese momento me llama un amigo y me dice, mira, Pajarito no tiene dónde vivir. Y yo tenía una sala de ensayo. Bien. ¿Le haces un lugar al pájaro? Yo, ¿cómo no le voy a hacer un lugar al pájaro? Bueno, ¿para qué te paso con él? Me dijo. Y me compró porque me atiende y me dice, ¿qué haces, pedazo de músico? ¡Qué hijo de mil! Y me compró y ahí vivió 2 años. Bien. ¿Te lo bancaste a Pajarito? Sí, no era bancarlo. No, porque era bueno él, ¿no? Es un tipo tranquilo, tipo correcto, humilde. No sé... Yo nunca lo vi bardear. No necesitaba nada, el loco. Era un beatnik auténtico. No necesitaba nada de la vida. Un colchón, exacto, algo para comer. Me vas a acordar a Pinchesky, como que venían de esa movida. No, es que esos son hippies. Que andaban de un lado para otro, ¿no? De pura cepa, ¿eh? Hippie. Hippie beatnik, a full, ¿no? Esa conciencia de nómada que tiene la vida, ¿no? A través de los libros de Barrock, de Kerouac, de todo lo que fue. Que hoy está tan de onda esto de los famosos Beatkins, ¿viste? O que está de moda todo ese palo hipster. ¿Inglaterra? No, todo ese palo hipster que viene de Estados Unidos, de los vagabundos, de los tipos que usaban barba. Y hoy es una moda, toda una moda. Ellos vienen de la realidad de todo eso, digamos, que no tiene nada que ver. Un día fui a tocar a Costanera Sur, de día, en una movida toda independiente, y vino el pájaro. Y fueron músicos porque sabían que estaba el pájaro. Y dicen, ¿dónde está el pájaro? Y de repente estaba tirado en el pasto durmiendo. El pájaro vino y tocó en vivo en la presentación de mi segundo libro, Pequeñas Anécdotas del Rock de Acá, en el Samovar de Rasputín, donde vino Gadi Pampillón, Ciro de Ataque, Pajarito Saguri con toda la banda. Lo hemos tenido acá varias veces también en Nota. Luciano Napolitano con su banda también. Y ahí estaba medio viviendo en lo del Napo y conviviendo también en esa claro, época. Claro, vivió mucho en esa moda. En lo que también se llamó el disco El Vago del... El Mago de los Vagos. El Mago de los Vagos. El Mago de los Vagos. Claro. Estaba él en la tapa estaba parado en el Zaguán. En el Zaguán, digo. En el Samovar. Tuve el placer de diseñarle esa tapa. Ah, vos no sabías. Sí. Totalmente. Bravo. Con una foto... Re bien parado. Está como que era el gentleman del lugar. Que cocinaba. Exacto. Ahí. Está bien. Lindo. Y después viene... ¿Qué más? ¿Qué otro disco viene del Y Bajar? Después viene el último, que ahí fui un boludo que me perdí de grabar un tema con él. Sí. El último disco que saca, que tiene... Pero vos grabaste en un tema del pájaro. No, ese era disco, ese disco yo tenía que grabar, pero me dijo, mira, Tony, si querés grabar, tenés que pagar el horario de grabación, lo que sale, porque hasta acá me dio el presupuesto. Y yo me hice el Jagger y dije, no lo grabo. Y ahora me quiero matar. Claro. Me quiero matar. Porque pobre, porque se murió y ahora sí que se murió. No, grabar. Porque sabés qué lindo hubiera... haber estado en un disco de Pajarito. Tiene que ver con eso. Agarrá las pistas y hacelo. Fui un boludo. Bueno, no te lamentes. Porque hoy le haces un homenaje. Pará, dame un tema tuyo, dale. ¿Qué manera de amar? El séptimo. Dale. Tony de Trueba, ¿dónde toca, cuándo y a qué hora? La Perla. El 8 de abril, en La Perla de Lomo. Está lleno de gente, va mucha gente a La Perla. Eso espero, las 22 horas. Sí, va Tanguito, Lito Nevia. No, hay un montón de gente que tiene ganas de ver cosas que tienen que ver con el ayer, con el hoy. Pipo Lernú. Sí. Bueno, todos hemos estado. Yo estuve en la Trek en La Perla también haciendo cosas. Sí. Yo siempre voy y me tomo unas pastillas speed ahí. Yo me tomo unos whiskies. Y me voy al baño a componer. A mí me dan whisky. Y de hecho pido un blender, ¿viste? Una cosa así, un smuller. ¿Sí? En La Perla, ¿qué voy a pedir? ¿Qué vas a pedir en La Perla? Dale, Tony de Trueba acá en Argentilandia. En La Perla, loco. Toca la... ya no puedo perderme. Alguna vez el frío se irá. Nos dice Tony de Trueba que se va a presentar en La Perla Bar este viernes 8 de abril. ¿Eh? Este viernes no, el próximo. Ah, perdón, bueno, el viernes. Este viernes es primero y claro, estamos no aquí primero. En vivo. Y te cuento, Luis, que hoy me voy a dormir. Yo también. Me alquilo una peli y me voy a dormir. Mañana, ¿mañana qué vas a hacer? No, me voy a rascar el higo, tengo que grabar conciertos en la Facultad de Derecho. Ok. Yo el domingo voy a estar ahí en Pensamiento Colectivo, preparando lo que va a ser el Pensamiento Colectivo, donde voy a participar en La Libre próximamente. Así que les aconsejo que se vengan ahí al Pacha, ahí al lugar amigo, la Casa de los Chasquidos, el domingo tipo 7, 8... para pensar colectivamente la vida, ¿no? Porque cada uno con su ego va pensando cómo construir, pero cuando nos juntamos a pensar, a veces salen cosas que construyen cosas como la tribu, como la FLIA, como tus libros, como tantas cosas. Sí, está bueno. Eso creo que es una nueva manera de empezar a ver la realidad. Como que vaya para gente todos. A un lugar. ¿Eh? ¿Eh? Como que vaya gente a un lugar. Como que vaya gente también a un lugar para pensar colectivamente y escuchar la música y las reflexiones y recordar a Pajarito Sahuri, a full, que se nos fue antes de tiempo por alguna problemática menor. Se fue porque se fue, loco. Bueno, se van todos. ¿O no? Sí, totalmente. Va, era medio dejado, loco, pero con todo respeto. Pero, con todo respeto, es un gran respeto. Pero vos sabés que... ¿Puedo contar una anécdota pequeña? A ver, dale. Cuando él se gana, conoce a la última mujer, que casi tenía mi edad la última mujer, se la ganó él. Y la mina, bueno, tenía onda conmigo, pero se la ganó él porque era una fan de él. Bien. Y me dije, qué buen camino que tengo, loco. Y nada, y la mina lo cuidó hasta los últimos días con la bolsita. Qué bueno. Y nosotros decíamos, ¿qué? No sé, le pasará la lengua. Durísimo lo que está diciendo, Tony. Son las cosas que me decían los músicos. Pero bueno, acá no hay nada que ocultar. Está bien. Es la tribu, podés decir todo lo que quieras. Nos estamos yendo, Tony de Trueba, entonces, el viernes 8 de abril, ahí en La Perla. Avenida Rivadavia y Jujuy, Como quieras, Pueyrredón. Pueyrredón, sí. Pero en realidad es del lado de Jujuy. Sí. Tony, gracias por venir. Gracias, Ezequiel, y gracias a Aranoji, como siempre. Gracias. Salute. Seguí adelante, seguí adelante. ¿Qué onda? Produciendo. ¿Qué onda? La ¿Qué que onda? Quieras. Nos vamos con un tema de Tony de Trueba. Sí, te cuento dos cositas. A ver, dale. Uno, que me llegó el tributo a Papo, el blues local, más vivo que nunca. Creo que hoy estuvimos escuchando Rock and Roll y Fiebre o alguno de esos. O el blues local, estuvimos por la Vargas Blues Band. Claro, seguimos reivindicando el pasado a través de diferentes cosas. Es marplatense. ¿Quién? Vargas. Vargas está en España hace un montón pero de tiempo. Pero me parece que es marplatense. Puede ser. Rock argentino en estado sinfónico, diferentes clásicos del rock. ¿Y por qué no, si te animás a pasarle aquí a Mati? ¿Ahora querés eso? Sí. Porque estaba me encantaría que Tony de Trueba escuche esta versión de Un camión de rock and roll. Qué bueno. Lo vamos a hacer el 8 La Perla. Pajarito Sauri, canta Ciro Fogliata. ¿Podés levantarte, Luis, y llevarlo? Escucha que lo tiros. Pasa ahí. Sí. Pasada, gracias. Sí, gracias. Claro, no, está bueno, me quería ir con Tony de Trueba, pero está bueno esto que estás planteando porque nos quedan, me di cuenta que nos quedan 4 minutos de programa. Un camión de rock and roll, esta versión de este disco que produce Gustavo Gregorio con la Sinfónica de Kiev. ¿Escuchaste? La Sinfónica de Kiev. ¿Dónde fue grabado esto? La Sinfónica de Kiev, en Kiev, allí en Ucrania. Dijeron, qué buen tema de Pajarito Sauri. Y grabaron una versión sinfónica que fue acompañada por Ciro Fogliata en la voz. Y también te puedo decir quiénes acompañaban a Ciro Fogliata, porque no solamente él cantaba, seguro, sino que en este tema, vos decís el conejo, yo te digo Gabriel Soule, te digo Gustavo Gregorio y Fernando Bermúdez en la batería. Escuché esta versión y seguimos charlando. Esto es para largo, porque ¿fueron a grabarlo a Kiev o lo fueron mandándose las datas por internet? ¿Viste? ¿Sabés quién encontró en la batea en España? 14. ¿Un disco de pájaro? ¿Quién? Carlitos Negro de... Carlitos Negro. ¿Lo encontró en la batea de España? Sí. Vino acá y lo buscó. Sí. Pingui. Escuchate esta versión, creo que nunca la escuchaste antes. Dale. Argentino, en este caso, un tema de Pajarito Sauri junto con Ciro Fogliata. Junto digo porque, bueno, él desde el cielo debe estar mirando, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Esto fue Argentilandia el día de hoy. Estuvo Mati en los controles, Luis Aranowski. Sí, estamos acá acompañándote en las tardes de rock todos los viernes de 14 a 16. Esto es Argentilandia en la tribu, jugando, pensando y repensando no solo el rock, sino una manera de ver Buenos Aires y la Argentina toda. Gracias, loco. Rock and roll. Se quedan con Sonidos Clandestinos. Nosotros nos volvemos a ver el próximo viernes. Pero te cuento que uno por día quiere decir que cada día es un programa diferente. El lunes, Lito Nevia nos cuenta toda la grabación de lo que fue Celebración del rock argentino. Chau. Chau. FM 88.7. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Siempre te recordaré, Ricardo. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, ¿viste? Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas, ¿viste? Pizza conmigo.